Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy y te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Aquí estamos una nueva edición de 80 vinilos por hora, programa número 103. Estamos en la Enciclopedia Musical Estatal dos años 80, no volumen número 57. Seguindo enlazando con el programa anterior, para dar pie a este programa, imos con una banda que continúa a nosa trayectoria pola letra L da nosa enciclopedia. Curiosamente, que casualidade, a banda que segue ten nome dos bichos que din foron os transmisores do COVID-19. Los murciélagos. Oh, Pois sí, que nos ia dicir a nós que antes de todo este movidón mundial que aconteceu durante estes dous meses, o seguinte grupo que íamos escoitar, logo de casi finalizado este estado de alarma, foran os murciélagos. Bueno, pues así foi. Se entrampan en cartón, tal cual, estrictamente orden alfabética. Comenzaron chamándose los murciélagos de Assisi Underground no ano 1987. Despois ficaron en los murciélagos. Estaban formados por Mercedes Covisa a voz, Pablo Martínez Vaquero a guitarra e teclados, Flower Riesgo a guitarra e Chus Gil a batería. Proviñan de bandas como a Crónicas Húmedas e La Tentación. Los murciélagos de Oviedo, Asturias, grabaron as súas dúas primeiras maquetas naqueles anos e debutaron en directo xunto a bandas como Los Cautivos, no Paz Motown de Oviedo. Toda esa paixón quedou reflectida na primeira maqueta da banda, donde había pezas como esta que vimos de ouvir, Amor a Mordiscos. Imos con esta outra que leva por título Prefiero ser Clark Kent. Banda sonora, buscando compasión. Quieres ser el guin en el vacío, que nadie te escute, y yo ya te lo he dicho mil veces. Prefiero ser Clark Kent y volar, que ocultar mi identidad. O a Lois Lane, yo prefiero ser Clark Kent, prefiero ser lo que pasa en tu cabeza. Los murciélagos, sonando na edición número 103 de 80 vinilos por hora. Aquí, por certo, saúdos aos nosos ouvintes da Radio Redondela. Moitas grazas por estar aí, por seguirnos e por sintonizarnos. A xente que nos ouvides desde os podcast, tamén moitísimas grazas por estar aí. Los murciélagos, a verdade, que son unha banda, como vedes, moi, moi boa. Son desas, ademais, que ficaron aí esquecidas e que non aparecen habitualmente nos recompilatorios de todo isto. Así que hai que recuperalos e reclamalos, reivindicalos. Estas dúas pezas, tanto Amor a Mordiscos como Prefiero ser Clark Kent, conformaban a súa primeira maqueta, publicada en 1987. Imos coa segunda maqueta no mesmo ano, 1987, donde había pues varias pezas, entre elas unha que acabou tamén incluíndose e polo tanto popularizándose nun recompilatorio de grupos estatais titulado Tapes 85-88, editado por la Sociedad Donostiarra Blues Stone. Non é outro que o tema Los tres del asiento de atrás, toda unha declaración mod. Los murciélagos na súa segunda maqueta con este Los tres del asiento de atrás. En 1989, dous anos despois, apresentanse na sala KGB de Barcelona no marco dunha concentración mod internacional. Nese mesmo ano, 1989, Los murciélagos ven publicado o seu primeiro traballo discográfico, un maxi single compartido con outra formación, Los cautivos. Ese maxi, publicado por KM444, incluía, o que vimos de ouvir, Los tres del asiento de atrás, e esta outra peza, Verde de guerra. Verde de guerra, unha das pezas incluídas no maxi publicado no ano 1989, ese traballo compartido con Los cautivos. Pouco despois, o single El color de tu alma precede a grabación do esperadísimo primeiro álbum de Los murciélagos, titulado Directo al corazón. No capítulo de recompilatorios, subliñar o que publicou Beep Beep Records na década dos 2000, xa vais ao título de Mi generación 80, donde Los murciélagos son representados coa peza El color de tu alma. Un tema tamén incluído nese esperado primeiro LP de Los murciélagos en 1990. Quiero que tú sepas que luché hasta el final. Nunca fui de los que ganan sin sudar. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. E agora, na edición número 103 de 80 vinilos por hora, de los murciélagos do Bieu a los malditos de Palma. Os Malditos, desde Palma de Mallorca, con esta peza titulada En mi mente. Estaba contida originalmente en un EP compartido, donde estaban os grupos Cerebros Exprimidos, Ballets, Marda in the Band e os propios Malditos. Un EP, por certo, para coleccionistas, se queredes procurarlo por aí, que levaba por título El Garito Café Volumen 1 e estaba editado polos selos Blau e Monster Records. Todo isto acontecía en 1990. Un ano despois, 1991, Los Malditos de Baleares editan o seu primeiro LP, Flores Muertas, do que se tirou un primeiro single, cos temas Esa clase de chica e Intro. Imos subir estas dúas pezas, sin solución de continuidade. We'll be right back. cuidado, pueden partirse en dos. Esa clase de chicas no duda en disparar. Esa clase de chicas, esa clase de chicas, esa clase de chicas, esa clase de chicas. Pues ahí estaban los Malditos desde Palma, con estas dúas pezas que obviamos en solución de continuidade. Intro, esa clase de chicas, o single que adiantaba ese LP, Flores Muertas, publicado en 1991 por Romilar de Records. Unha banda que estaba formada na súa primeira formación, xa que logo hubo algúns cambios, por Montserrat Santandreu, guitarra e voz, Eduardo Pascual, batería e coros, Gabi Amengual, guitarra e coros, e Pedro Barceló, bajo e coros. Subliñar que en 1988 hai un suceso previo que acontece na banda, falece o primeiro guitarrista, Gabi Casino, en accidente de coche, e é sustituído por Gabriel Amengual. Vamos con unha nova peza do LP, esta que leva por título Déjame en paz. Thank you. Déjame en paz de Los Malditos, unha peza contida no seu LP do ano 1991, Flores Muertas. Bueno, seguimos en 80 vinilos por hora, na edición número 103. Hai xa algunhas semanas que retomamos esta aventura, logo dun parón aí. Alegrámonos moito deste reencontro, que este desagosto, que vos serva para algo, esta compilación de música ordenada alfabéticamente, a xeito de enciclopedia, con moita información, tirada deses blogs que pouco a pouco van esmorecendo, van desaparecendo por mor desas leis absurdas, ¿no? que levan a que estes grupos tan desconhecidos pues, desaparezan das redes por absurdas leis. E outras historias que son moi respeitáveis, pero que dubido moito que estes grupos non desesen, que tantos anos despois os saquemos un pouco de esquecemento e falemos deles, porque absolutamente son agachados na historia da música estatal. E aquí no programa nos dedicamos a eso. Está moi ben, ¿no? Falar dos grupos de toda a vida, de feito están aí. Pero estes son grupos fabulosos que hai aquí que reivindicar. Así que queremos aproveitar para reivindicar a todos eses blogs que fan difusión deses grupos, das súas músicas e dos que tantas veces utilizamos aquí a súa información para ilustrar a música que poñemos. Imos cunha nova peza de Los Malditos, esta que leva por título El tiempo pasa, adicada a todas y todos que estedes ahí, siempre, seguindo espazo, pase o que pase. Sin saber qué hacer, sin saber dónde ir, haciendo preguntas sin responder. Suceder El tiempo pasa, los años pasan. Los Malditos desde Palma con este El Tiempo Pasa. Y seguimos aquí en la Enciclopedia Musical Estatal dos años 80, nuestro volumen número 57. Todas las semanas, paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, vamos incorporando grupos, siguiendo esa orden alfabética ao espazo. Grupos da década dos 80, pero tamén o que chamamos aquí danos colaterais, que están aí un pouco na liña, ¿no? Como estes que xa trascendían aí aos primeiros 90. Estamos na edición número 103 de 80 vinilos por hora. Eso quere decir que hai 103 edicións que podes atopar no noso blog 80vinilos.blogspot.com. 80 con número. E se nos faz aí unha visita e nos deixas unha mensaxe, sabemos que existides, que sempre nos satisfai, nos gusta moito, ademais que nos ouvides de todo o Estado español e de puntos de América Latina, así que moitísimas grazas, moito obrigado. Casi que se ouve máis o programa fora da Galiza que na propia Galiza, verdade que é curiosísimo, e cecais un pouco un retrato do que acontece, ¿no? no mundo, o sea, como esta globalización por unha banda é estupenda, por outro lado é unha paradoxa terrible, o que nos fai ás veces reflexionar, incluso no programa. Ben, vamos a deixarnos a de historias e vamos coa seguinte das bandas. Seguimos en Palma de Mallorca, casualidades, porque a orde alfabética nos leva a Los Valendas. Imos con unha peza que foi un pouco debut discográfico da formación. No ano 1990 participaron no 8º concurso pop rock de Palma de Mallorca, e nun disco recompilatorio o resultado dese concurso publicado polo Concello de Palma, Os Valendas estrenábanse discográficamente con a peza que se chamaba Satellites. She comes and then she goes. There's no more sheltering from my brainstorm. I guess we flew too high. I guess we both live at the speed of light. Shiver through the night, unless you come around and hold me tight. It doesn't matter if you can't tell wishing stars from satellite. None of us will reach that far. Close your eyes, hear this song. You live in the land of the rising sun. I'm here alone. This winter's cold and damp. My pillow whispers rings in black and white. Read the words you write, they're going to hold me when I shrink inside. I'm just trying to kill time, my only weapon's this cheap sparkling wine. Don't bother telling me our fate was always written in your hand. You're just as never in my plans. Close your eyes, give it some. Rising sun, I'm here night, unless you come around and hold me tight. Doesn't matter if you can tell where she starts from satellite, 'cause none of us will reach that far. Close your eyes, hear this song, you'll hear the land of the rising sun. Close your eyes, hear this song, you'll hear the land of the rising sun. Los Valendas desde Palma de Mallorca con Satellites, unha peza aparecida nun compilatorio producido polo Concello de Palma de Mallorca, pois relativo a oitavo concurso pop rock daquela cidade, con as bandas finalistas que participaran naquel premio. E xunto a Los Valendas había bandas como Los Malditos, Cebo, La Puerta del Ruido, A Bordo e Tambet. O ano seguinte, 1991, contribúen nun novo compilatorio de Munster Records, o titulado de Munster Dance Hall Favorites, volumen 4, e publican o seu primeiro single, un single adianto do seu primeiro LP. Nese single estaba esta peza que ouvimos xa de seguido, Purple Friend. Purple dresses, purple cars were reflected in her eyes as she made love in the bar. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. Walking through the winter air, I can smell her everywhere. Doesn't matter where I She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. You will never have me again with you. Close this up. You can smile and think you've been true. Close this up. You try to give me back all the time I spent with you. Get struck in the quicksand, you can only see. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. Walking through the winter air, I can smell her everywhere. Those old ties ain't broken yet. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. You will never have me again with you. Close this up. You can smile and think you've been true. Just relax and take your time. Someday you will guess who's who. You can get struck in the quicksand, you can only sing. She and her purple friend. She and her purple friend. Purple dresses, purple cars, where we fed in the eyes as she made love in the bar. She and her purple friend. She and her turtle friend. Los Valendas desde Mallorca, no ano 1990, 2002, un momento para a publicación do seu primeiro disco grande, un mini LP titulado Turtle Friend, do que ouvíamos unhas pezas, que ademais incluían un recompilatorio de bandas de Munster Records do momento. Banda formada en 1990 por Xavier Escutia, voz e guitarra, Antoni Nogueira, guitarra, Carles Garau, ao baixo, e Cristian Constantini, a batera. Neste momento, ano 1992, o batería Constantini é sustituído por Miguel Alemani e graban un maxi titulado Twight Bird Tattoo. Polite words can be shields when you're on the wrong side of this lover's battlefield. The blind leading the blind, like a forgotten hero staring into a glass of wine, crying, Lord, our kingdom's dying. But there ain't no stars in Raymond Chandler nights, just fear, hatred and cold lies. That's all there is, that's all I am. I the plans have fallen through for the brilliant loser with a Tweety Bird tattoo. When the D-Day comes, he'll dance on her grave, he'll now cry over her bones, singing, Lord, that kingdom sucks. I'll smile and then I'll drink myself a toast, and I'll hear the sound of couples making love. During the blackout, 1,000 stories above. The drunkard's revolution is about to begin. So curse your fate and redeem your sins. We'll both reborn forbidden precious things. Frozen mind, burning skin. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. There ain't no stars in Raymond Chandler nights. Los Valendas, no ano 1992, que cadrando coa edición do seu mini LP, publicaron tamén un disco en formato vinilo 12 pulgadas e tamén en disco compacto, titulado Tweety Bird Tattoo, con esta peza que precisamente abría o traballo. Neste momento, Constantini é sustituído a batería por Miguel Alemani, e o grupo e a compañía discográfica Munster Records decide unir todo este compendio de traballos que sairán ao mesmo ano e editar un que se titulará Turtle Friend Extended, con todas as pezas de ambos os dous traballos. Vamos cunha peza máis deste momento, esta que leva por título Miserable Day. This is stand against common sense. Come over here, boys, we'll kiss the flames. We'll talk about sinking, we'll talk about swimming, and we'll talk about pain. Friends, I'm really scared to think when I lay in bed. I allow this obsession to come and then. I dream about sinking, I dream about swimming, and I dream about pain. No things I know about you, but the things you haven't told me yet. They're like chains are running through your bones. Sometimes I star. Live this heathen place. Dance, stare at the mirror and laugh at your sins. Real life will never exceed your dreams. Join the party, sing and dance naked in the cold acid rain. Friends, we're close to the end of this miserable day. Time's running out and I'm dying to get laid. It may sound nasty, rough and outrageous, but it's awfully plain. No things I know about you, but the things you haven't told me yet. The like chains are running through your bones. Sometimes I feel the urge to stop, live this heathen place. Miserable Day de Los Valendas desde Mallorca, nunha edición especial de 80 vinilos por hora, programa número 103, separata da nosa enciclopedia número 57, donde tivemos tres bandas: Los Murciélagos desde Oviedo, Los Malditos e os propios Valendas desde Palma de Mallorca. E nada máis por hoxe. Gracias de novo pola vosa atención. Un saúdo especial á xente de Radio Redondela que nos sintoniza aí na Ría de Vigo, nas Rías Baixas, e a toda a xente que nos ouvides semana tras semana ao traveso do noso podcast. Lembrade que todos os programas están en 80vinilos.blogspot.com e que nel enlazamos todos eses blogs estupendos que nos facilitan a vida a hora de contarvos a vida obra de todos estes apóstoles da música pop do Estado español. Na selección musical e control de son estivo André Pequeno Monstro. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.